de acá de MTS hay más o menos 7 cuadras, 8, que la diferencia es que sin ese paraguas hubiese estado empapado, porque es terrible como está lloviendo acá en esta zona ahora, la cantidad de agua que está cayendo. Yo me vine antes porque imaginé que iba a empeorar. Agua que está cayendo incluso y... en lugares donde no tienen así que caer. Uh-huh. Está complicado. Sí. Está complicado para cruzar la calle. Se arma ese montoncito de agua, esa especie de lagunita. No saltés. Sí, en el cordón. Que, sí, yo salté, no saltés porque... corres el riesgo de al aterrizar, resbalar y ahí ya, nada pensé, te puede salvar. Lo pensé en un momento, pero tenía las botas de lluvia e incluso con botas de lluvia el agua se me metía dentro de los pies. ¿Puedo decir que son muy chic tus botas de lluvia? No, realmente me las dio mi abuela y eran de ella. Bueno, entonces pero deben lo vintage ser vintage más pero... que chic. O chic. Sí, pero ahora que viste todo lo vintage es... No, son bastante horribles, para, pero no, la verdad ¿qué, es que ¿qué no... significa chic? ¿No es como copado? ¿No es como lindo? No sé sí. qué significa. Pero sí, sí, es bueno, que estás en la onda. Esta es la semana viejo, en la que definimos. Nuevo, chic. Es chic. ¿No? ¿No? Pero bueno, el tema de la lluvia, especialmente en las esquinas, es complicadísimo. He visto gente reír. Lo bueno es eso, que cuando... A ver, si no la estás pasando mal porque te inundó la casa, el auto, lo que sea, que la verdad que son cosas que pasan seguido y son tristísimas. Estás en un momento en el que tenías que llegar a un lugar de punta en blanco y te empapaste, bueno, ahí por lo menos te da un poco de risa. Claro, hay una cosa, hay una situación que es diferente. Nosotros tenemos que venir acá para empezar una jornada corta, pero en última instancia jornada laboral de 2 horas. Pero cuando trabajabas de 9 a 6 sí. y se largaba a llover y llegabas sí. a tu casa y decías... Mamadera. Pero sabes que ya llegaba desabrochándome el pantalón para sacarme la ropa y ya tirarme. Claro, porque acá generalmente venimos de otros lados. Claro, nosotros venimos de un lugar. O de la oficina a o seguir de. Seguir haciendo cosas. Pero cuando llegas a tu casa, eso tiene otro gustito. ¿Sí? Sí, sí. Aparte, hay gente que te dice: ay, me encanta este clima. A mí también. Pero si estoy en mi casa, no si me tengo que andar moviendo por 15 lugares. Todo en tu casa, relativo. Tengo guardado. Claro. Todo tiene que ver con la situación. Exactamente. El que odia el verano, odio el calor. Y si estuvieses en el Caribe, y ahí me gustaría el calor. Hoy entonces, me pasó... ¿Viste esas escenas que decís? O sea, yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la lluvia, a los truenos. Hay gente que se espanta con ese tipo de cosas. Le da temor. Pero hoy estaba en Coronel Díaz y Santa Fe, tipo 13:30, y un rayo... casi que se dibujó y que parecía que había entrado adentro del shopping, pero que te nos cegó a todos por un segundo y un trueno. Que vos decís, ok, no me da miedo igual, pero ese rayo podría haber caído tipo un poquito más para acá, un poquito más abajo. Porque era impresionante, pero impresionante. Cuando lo ves dibujado, eso que parece en las películas que vos lo ves y decís, qué exagerado. No, no, no. Es una vez en un real. Lugar donde yo trabajaba cayó un rayo, era otra radio, cayó un rayo y se quemaron algunos equipos. De la, no, sí. Y aparte la luz que generó, porque uno dice, bueno, es un rayo, en el cielo debe hacer luz, pero hace la misma luz al lado tuyo. Un rayo y es misterioso. Terrible. A ver, ¿a ustedes alguna vez se les quemó algo en sus casas por una tormenta eléctrica? Porque afortunadamente no. A mí me habían dicho que, o sea, porque te decían, los módem tenés que desenchufarlos, porque si no, qué sé yo, la... En un momento, ¿te acordás la línea de ADSL? El teléfono. Sea, el teléfono, desenchufala porque... Porque va todo por ahí. Bueno, y a mí me pasó eso, un día, en una tormenta en particular, que da la casualidad que no estaba en casa esa noche, estaba en otro lado, ni me acuerdo dónde estaba, hubo una tormenta eléctrica y cuando... Ah, oh, mira la lluvia que te pusieron atrás. Sí, qué lindo. Estaba viendo, no, porque pensé que era posta, porque como estamos con algunos inconvenientes. Ya digo. No, ya si te habían crecido árboles, Maxi, estábamos. No, los árboles no, pero en un momento vi gotas. ¿Eh? Pero está lloviendo así, ¿no? Afuera. Digamos, muchísimo. Esto es en vivo, vortexrock.com. No, porque yo llegué, cuando yo vine para acá, vine más temprano. No llovía tanto, pero después estaba... No será ahora. Claro, estaba viendo a Guido Berkovich, que está en la cancha de River, porque juega la selección, y decía pared de agua. Y claro, acá adentro, uno está medio dentro de un domo. No hay tantas sin ventanas. Tanto contacto. Claro, sin contacto. Claro. Afuera. Y allá seis, es todo oscuro. 6 y 20 se largó una, sí, una super tormenta. Sí, tremendo. Bueno, y un día se no estaba, y sí, se me quemó, pero ahí fue terrible, porque la computadora casi que se quemó toda. Porque la energía se metía a través de lo de que era la línea de teléfono. Pasaba por el módem y seguía. Claro. Y adiós computadora. Sí, es jodido. Sobre todo porque después empieza... Aparte pues decís, el disco proceso, se quema. Un proceso burocrático de pedir a la... proceso burocrático. Jamás me la pagaron. ¿Nunca te la pagaron? No. Hay gente que le han pagado cosas que se le han quemado. Sí. Sí, pero bueno, hay que ver en qué pero situación. No, porque si, vos... Me parece si te las quema la tormenta, no. No, no fue un pico de tensión. Claro. Fue, vos tenías conectado algo que condujo. ¿Qué cayó? ¿Un rayo en tu edificio? No, cayó un rayo. No sé en dónde cayó realmente. Es más, yo no sé si en mi edificio o en el resto del edificio también se le quemó cosas. Claro, ¿qué a la tan gente? Cerca tiene que caer del edificio de uno para qué? Igual los que Los no, peores. Para mí tiene que caer en la línea. Esta, y en esta la línea que te digo, llevarlo. Cayó en el patio del edificio y se quemaron computadoras. Claro. Bueno, peor es ese que están jugando un picado en algún lado y va y les cae un rayo ahí, y que pasa mucho. Bueno. Ahora que en la costa cae. No sé, en los últimos 2 años vi más casos de esos que en toda mi vida. Yo no sé si es por el cambio climático, porque la costa se puso jodida. No sé no qué se pudo explicar, ¿no? Nadie dijo es por el cambio climático, pero sí hubo 2 o 3 casos lamentables. Varios, porque murieron personas por la caída de los rayos. Les cayeron directamente, a pesar de que de habían desalojado. Playa, hace poco, en Gessel. El año pasado creo que fue. Uh-huh. Claro, sí, en los últimos 2 años. Y de hecho empezó toda una movida que nunca la había visto, ver, de salgan decís, del agua. Y uy, mira, murió este tipo y estaba nadando con una lluvia, una tormenta eléctrica, se yo, y a las 3 horas de estar nadando en la tormenta, cayó un rayo y se murió. Ok, es trágico. Pero después pasó este caso, este pibe, que la tormenta llegó en 3 segundos, cayó un rayo y lo fulminó. Uh-huh. Pero no es que estaba, tipo, oh, estoy en la playa porque me gusta desafiar, soy amante del peligro. Me gustaría saber si el cambio climático también genera más este tipo de y el clima se está volviendo más tropical. Y en los climas más tropicales hay más cantidad de lluvia. ¿Se viene tsunami para todos ahora? No sé, porque no soy meteoróloga y no me quiero subir a esa profesión. Porque no me corresponde. Considéralo, nadie sabe acá. Claro, podemos decirlo, ¿no? Acá nos cuentan por Facebook, por Twitter, que se le quemó un televisor y un teléfono inalámbrico a Gabriel por un rayo que cayó como a 50 metros de su casa. Así que 50 ahí... metros, o sea, ¿cómo a 50 metros? Me parece que es poco. 50 metros es re poquito, es media cuadra. Uh-huh. O sea, no es, cayó como a 50 metros, no. Man, cayó a pero 50 metros. Pero no cayó metros. En su patio, a eso me parece que apunta. Ah, sacaste barato. No cayó tan es un rayo. ¿Hay niveles de rayo? Pará. Dice que cayó un rayo y hizo desaparecer un eucalipto entero a 50 metros de la casa y le quemó el televisor y un teléfono inalámbrico. ¿Cómo lo hizo desaparecer? O sea, como que parece que lo incineró. ¿Lo fulminó? Lo habrá prendido. A lo mejor lo viajó en el tiempo. Yo vi una película, ¿entendés? ¿En y le cayó un rayo y ahora está en 1953 viviendo. Ah, bueno, tranqui. Ese argumento. Está tratando de buscar la forma de volver. De hecho, volver hasta el tiempo. La compu, el modem, la tele y la heladera. Acá es a ver quién está peor, ¿no? Claro. Ahí yo hagamos que a vos la lista. Me fijaría a ver si el elefante que te pilló. El karma, ¿no? Claro, limpiemos un poquito esa. Jurassic Park directamente. Hace mucho tormenta eléctrica. Fue un mini componente, es la palabra más vintage que hay. La videocasetera. Volvieron claro. Los lentos. Estaban enchufadas, no prendidas. Claro, sí, sucede mucho. La verdad es que tenés que tener mala suerte. Porque tiene que caer un rayo que puede caer en cualquier lado. Conozco gente que desenchufa todo cada vez que está por llover y se va a ir, por ejemplo. Bueno, eso tiene un poco de sentido por si se corta la luz. Ay, sí, pero hay un montón de cosas enchufadas y cada vez más. Yo conocí a alguien que desenchufaba todo cuando se iba a dormir. ¿Para qué? Porque estaba loca. Porque ya no podía ver. ¿Qué? Estaba loca, qué sé yo. La conocí poco, pero la conocí. Hasta que te contó eso. Igual. pero aparte yo le decía... es terrible en el momento que vos te das cuenta que estás con alguien que tiene un problema. Porque, a ver, para alegar... O sea, basta, alega demencia, como dice Homero. Ya sea de un lado o del otro, es fácil decir el loco es el otro. Ah, sí, obvio. La culpa siempre es ajena. No sé si siempre es ajena, pero es difícil. Ah, es lo que uno alega. Bueno, a ver, claro. Yo no quiero decirles que ya me curé, pero en una época tenía muchísimos TOC, y uno de esos TOC era, por ejemplo, que no podía irme a dormir si las pantuflas no estaban una al lado de la otra, obviamente la izquierda al lado izquierdo, la derecha al lado derecho, y medidas que ninguna se pasara de una línea imaginaria que trazaba yo. ¿Qué? Y si a la noche entraba mi mamá a la habitación para guardar ropa o lo que sea y las pateaba, y yo estaba despierta y lo escuchaba... Esperaba que se fuera, me levantaba y estaba muy mal. 10, 11. No, era muy bueno, es una edad como para que... Es más comprensible que si me decís 20. No, después me curé porque me agoté. Otra de las cosas que hacía eran las publicidades de de los programas. Yo en ese momento veía Chiquititas. En la publicidad de Chiquititas recorría toda la casa para estirar los trapos de piso. La vida es cruel. No, impresionante lo que estamos descubriendo hoy en día. Sí. Tarde de confesionario de lluvia. Pero ya está, ya pasó. ¿Qué? Pará. Pasó. No, sí. Pará. Ahora que estamos hablando con alguien que tuvo un TOC posta. Claro. No puede decir yo tengo un TOC. Sí, pueden analizarme tranquilo. No. El de las pantuflas. Sí. Cuidado. Vamos. Yo tengo una cosa con la plata. Si no están todos mirando para el mismo lado y los de mayor denominación están en el medio del fajito, me arruinan la vida. ¿En el medio? Eso es más complicado. No, pues está. En orden. Los escondes. Claro, entonces el de 100 está en medio. No escondo, necesito que vaya de lo que más puedo usar. Tipo, ok, 2 pesos y está arriba. Ah, entonces al final. La billetera. No tengo billetera, no lo uso. ¿En qué, cómo? Ah, vos tenés un fajito de plástico. Bueno, pero es lo mismo al caso. Vos lo que haces es lo doblás al revés, entonces. ¿Cómo es el de ¿cómo leche? Es que te queda el de mayor denominación, o sea, en el medio? Y el de 100 queda en el medio. Vamos, demostración práctica para los que tienen Vorterix.com. A ver, uno de 10 pesos y uno de 5. Así, para mí, está doblado derecho. No, eso es al revés. El de 10 tiene que estar para adentro. Así. Esto, claro, es lo que vos decís. Eso. No, yo imaginaba la billetera y pensé que ponías, claro, uno de 100 en el medio de estos dos. Entonces no entendí, ¿qué?, nada. Sí. No, bueno, eso me parece un top. ¡Desorden máximo! No, no. En el medio quiero decir que cuando los cerrás, o sea, los plegás sobre sí mismo, queda en el medio. En la pero lo de los trapos de piso, no lo entiendo. No sé qué, no, qué onda. No, no, no. Es que es medio, no sé, psicótico. Y si, espera, ¿y por qué los estirabas? Sí, los estirabas. ¿Pero de qué forma? Así, o sea, los tirabas. Ya que no estamos podía en una tarde de confesionario y que seguro que hoy nadie está escuchando el programa, yo cuando era chico, sí, no sé por qué lo hacía, pero era, me ponía a escuchar música y corría alrededor de una mesa ratona. ¡Es re loco! ¡Es re loco! Aparte tenía que mover el winco ahora que ella me dice, porque si ella no me dice esto, yo no me acuerdo de eso. Me gusta, o sea, que confesemos. Era como una calecita. O sea, claro, tenía para que mí darle un palanca juego al winco, pero corría. Ojo, tenía 3 años, 4 años. Nunca era tuvo muy explicación. Chico. Es que para mí era un juego. Era poner música y no sé, no me llevaban a la calecita. Faltaba que me venga de mera sortija. ¿Qué sé yo? No sé. Rapito. ¿Era muy grande la mesa ratona? No tanto. Claro, eso era medio así. Si tenés una chiquita, corres, no, es que el riesgo de pasarte son vos mismo. Chicas y bajas. No, pero hay unas que están medio setentosas y son de un diámetro no, generoso. No, no. Pero bueno, ves, por ejemplo, pero no es que iba escurriendo trapos de piso y... No, yo no los escurría, solamente los, claro, estiraba. Claro, eso es lo que no entiendo. Porque ¿cómo lo estirás? Suponía que con el paso de los minutos, las puntas, viste que cuando está muy seco, se doblan. Sí. Y mi mamá los dejaba estirados, por ejemplo, al lado de la pileta del lavadero, por si llegaba a chorrear en algún momento algo, quedara siempre el trapo de piso ahí. Qué entonces sabe. Yo me desesperaba si no estaba estirado. Y en ese momento había 3 trapos de piso en la casa. Uno en la cocina, uno en el baño de abajo y uno en el baño de arriba. Entonces recorría toda la casa una vez que me aseguraba que todos los trapos de piso quedaban completamente estirados, podía seguir mi vida normal. Y cuando normal bajabas, tu mamá con el teléfono diciendo, sí, no, está haciendo nuevo. No, mami, era desesperante. Claro, me cansé de hacerlo, por eso no lo hago. Me imagino tu mamá yendo por la casa, doblando un poquito los trapos de piso, diciendo, mira, ahora viene. Cuando fuiste a ver la película de Jack Nicholson, esta que tenía un toque atrás del otro, sí, lloraste no un poco. Mejor, no, imposible. ¿Te das cuenta? Sí, pero no, te das cuenta en ese momento que bueno, yo no creo que haber llegado hasta ese punto. De hecho, nunca tuve un problema con un perrito, pero hay una realidad que es tan agotador que a mí me curó, entre muchas comillas, esa situación. Porque hacía otra cosa, por ejemplo, que era que saludaba a todos los peluches del cuarto. Y éramos 5 chicas en el Jan cuarto. Che, che, bueno, che, chicos, Ceci, estoy colaborando con... Decí que es bajita y de última, si se vuelve loca, la cagamos a piña. Pero, no, pero es peligroso. Después de empezar con los peluches, yo no tenía por qué era alérgica. Pero mis hermanas tenían 3 o 4 cortar cada uno. Con un cuchillo que era redondito. ¿Cómo? ¿Para que no te lastimes también? No, no, okay, no. No. Y la realidad es que después se agravó el cuadro. ¿Con filo? No, tijeras con filo. Se agravó el cuadro porque había en la habitación unos pósters con unos ositos y qué sé yo, y tenía que también saludar y ¿saludar despedir en voz alta? Todas las noches. No, no, no. O era como cuando... Ah, con un beso. Besito. Besito. Sí, bueno, lejos, chicos, ya fue. No le daba besos porque si se los daba después se tenía que ir a lavar porque tenía la alergia. Y ya empieza con todo. No, está bien, es interesante esta Cecilia. Está pequeñita. Bien, me cansé de hacerlo. Por suerte lo hacía de una forma tan rigurosa que era agotador. Tu nuevo toque es la poca paciencia, básicamente. No, y mi nuevo toque... Ahora no tengo paciencia para la gente que tiene toques. O sea, la gente que tiene toques me irrita. Qué sé yo, tengo mucha paciencia para cubrir la computadora cada vez que termino de usarla. La tapo el monitor, tapo la CPU. ¿Sí? Sí. ¿Haces eso? Sí. Pará, ¿y tenés esa funda que nos vendían en algún momento de plástico? ¿Venía la del teclado? No. No, tapo la CPU sobre todo porque hay mucho dinero ahí y no quiero que se me ensucie y tampoco quiero desarmarla. ¿Para qué guardas la plata en la computadora? Sí, es la gran alcancía. Claro, dato. La bóveda. Quiso romper la pared para poner una caja fuerte y dijeron, no rompa la bóveda, después nos por estamos alquilando. Por las dudas, ¿para qué voy a llenarla de tierra? ¿Sabés que la CPU calienta a veces, no? Para prender fuego a la plata. ¿What? Que sale corriendo acá, tipo. No, a veces no, porque tengo monedas, viste, peor, la CPU entra en corto y explota todo. Que cada tanto sale esa noticia de una pareja de viejos que el viejo había guardado adentro de un viejo saco $50,000 y la vieja dijo, ah, ya esto ya hace 1000 años que no lo usás, y va y lo dona y después sí, el otro vuelve y dice, no. Sí, pues en vida. Esto va a pasar. En vida porque pues muere la que donó. Yo alguna vez voy a hacer eso, porque hay momentos que me agarra así me como acuerdo loca. Que me había enterado de un fletero que era compañero de otro fletero con el que yo frecuentaba, uh-huh. y habían hecho una mudanza. En realidad era una donación, y dentro de una de las porquerías que estaban donando, una guitarra, ponele, habían encontrado plata. Uh-huh. Y obviamente la gente que dona sabe que la plata estaba ahí, o sea, el que sabía que estaba, y la va a buscar, y este le dijo, no, yo no encontré nada. Y ya una prima se había puesto un kiosco. O sea, no. Habían gastado la plata en la semana que la encontraron. Súper visible. Tenés que aguantarla, claro. En realidad tenés que devolverla. Pero si te la vas a quedar, quédatela de forma inteligente. Aguantá los trapos un poco y gastala de a poco. No vayas a te compres un auto de la nada. Igual pero... es incomprobable que justo usaron esa plata. De que era esa. Vos cómo le decís, bueno, mirá no que tu prima... te vino. Moralmente te podés dar cuenta. O sea, le decís, dale, pero si era obvio que no la tenías y justo ahora la tenés, pero no tenés nada para probarlo. Es duro. Y sin prueba no hay delito, claro. Es la realidad. A una amiga mía le robaron en la casa, una conocida, según ella, porque nunca hubo prueba también, uh-huh. Se fue de vacaciones y cuando volvió estaba la caja fuerte abierta y no tenía nada de guite. Había sido forzada la caja fuerte. Pero no entraron a robar en la casa. O sea, solo faltaba la plata de la caja fuerte. Y el tema me decía, ¿y qué hago? Y le digo, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés hacer? O sea, no hay forma, no podés. Para, pero le hicieron la caja fuerte, esa que pone la oreja, pone el cosito del doctor. No, la rompieron. Era la caja débil. Pero sabía dónde estaba. A ver, igual claro, si la rompen no funciona mucho la caja fuerte. Escuchás una campana. No, pero las cajas fuertes no son inviolables, Leo. La caja fuerte es para que ganar tiempo hasta cierto punto. Si vos te vas de vacaciones 15 días, tenés 15 días. Yo creo que en YouTube debe haber un video de cómo abrir cada caja fuerte, ¿o no? Puede ser, no sé, nunca estuve cerca de una caja fuerte. Eso de siempre me gustó con el estetoscopio. No sé probar con un estetoscopio habría que me gustaría tener una ¿pero caja fuerte. ¿Qué es lo probar, que se escucha? Se escucha cuando la combinación supuestamente cae, como son pestillos que van cayendo, vos supuestamente escuchás cuando hay un cambio y significa que tenés que ir para el otro lado. Claro, por eso hacen y se soplan la otra mano, porque ahí está la magia. Por eso es vos escuchás y bueno, hay cajas y ahora lo quiero probar. Alguien que nos puede prestar exacto, una caja fuerte. Pero por ahora favor. Las cajas fuertes son aburridas. Y un estetoscopio tampoco tenemos. Sí, no ¿por qué son aburridas? Y porque son muy. Ahora tienen cosito electrónico. Bueno, pero alguien tiene que tener una caja fuerte vieja. Vintage. Chic. O algo de eso. ¿Alguien tiene que. ¿Vos tenés caja fuerte en tu casa? No. ¿Tuviste alguna vez? No. ¿Vos? No, acabo me mudo de decir. Cada rato, ¿te imaginas? Claro. No, pero podés tener una de 10. No, pero ¿viste cuando los pibes se van como de viaje egresados? Como un aire acondicionado portátil, pero caja fuerte. Cuando los pibes se van de viaje egresados, en general la lista en los hoteles, cuando te dan, tipo, bueno, elegí este hotel en lugar de este, o esta empresa en lugar de la otra, dice, incluye, guarda valores, no sé qué, en la habitación. En los hoteles suele haber. En los hoteles hay. Pero alguien la tiene que saber, la combinación. Sí, pero en los hoteles son números. También son es digital. Claro, y ese número lo tiene que saber alguien. No, está reseteada cuando te lo dan y vos creás la clave. ¿Vos está? Sí. Yeah. Pero igual... Nunca tuve nada para poder poner la SOJ. Vos te vas y ellos la pueden resetear. Entonces, técnicamente, hay una forma de volverla a cero. Así que no es infalible para el que conoce ese código en claro, el hotel. Claro, no, bueno. Pero me parece que ahí ya te están robando tipo descaradamente. No, va a pasar. Claro, no. Básicamente eso está puesto para que, bueno, o sea, cuídalo porque si lo dejás... No hay. Uh-huh. O sea, te dicen, habiendo caja de seguridad, el hotel no se hace responsable por nada. Si vos tenés la caja de seguridad y dejás plata arriba de la mesa y te falta... Porque también está volvemos a esto. Vos capaz que... ¿cuántas veces te pasó que decís, perdí esto y después aparece en otro lado? Uh-huh. Alguien podría encontrarle una explicación sobrenatural. No sobrenatural no. Digo, boludez humana, personal. Sí, obvio. Vos decís, no, me lo robaron. Es más fácil decir, me lo robaron. Y capaz que después decís, y viene tu hijo y te dice, pa, mirá que yo agarré esto y lo usé para esto. Y vos decís, la puta madre. Eso no te pasaría si fueras... Acabo de denunciar a todo acá el mundo. Alejandro dice que Silvio Soldán tenía caja fuerte. Ajá, y mucho Soldán. No le sirvió. Le robaron todo. No sabía ni que le habían robado a Silvio Soldán. Sí. ¿Sí? Silvio Soldán estaba jodido, escuché. Ay. Pobre, no. ¿Cómo no le vas a robar a un internado? ¿De internado por qué? Vos que sabés todo. ¿Cuántos años tiene? No sé, no tengo... Vida y obra de Silvio Soldán no es mi fuerte. Te puedo hablar de mensajitos invisibles en Facebook, si querés, pero... Háblame, me interesa. ¿Qué quieren, copiárselo de Snapchat? Quieren hacer... Sí, algo similar, en realidad. Son a partir de ahora, en realidad esto es en Facebook Messenger, que tantas veces nos han dicho que funciona mal. Yo honestamente no lo uso. ¿Vos lo usás? ¿Vos tenés pinta de que usarías? No, Facebook. Yo no tengo Facebook Messenger. No. El Facebook en mi celular lo tengo, pero no estoy logueada. Solamente porque si en alguna ocasión lo necesito. No me gusta cómo se ve. Está bien. No me gusta cómo funciona el Facebook en el teléfono y el de mensajes tampoco, así que no lo tengo. Está bien. Una cosita antes, acá Dani nos dice que la caja de seguridad tiene que estar abierta para que la puedan resetear. Ah, puede ser. Es lógico. Tiene todo el sentido del mundo. Pero esto de Facebook es... Facebook lo que va a implementar, ahora lo está probando en Francia. No sé por qué siempre prueban las cosas en Francia. Porque se filtran fácil, supongo. No, la que yo te conté ayer era en Australia. Van eligiendo. Uh-huh. La de los mensajes. Ah, la de la censura. Photomagic. Ah. No, la censura es a nivel mundial. Ah, la de los reconocimientos faciales. Exactamente. Okay. Bueno, en este caso están probando en Francia esta nueva opción que va a aparecer en Messenger pronto. Ya aseguraron que va a haber un lanzamiento progresivo en el resto del mundo en los próximos meses. Uh-huh. Que lo que te va a permitir es, va a aparecer un icono de un reloj de arena en la interfaz del mensajero. Y si vos lo tocas, tus mensajes van a desaparecer una hora después de haber sido enviados. No sé para qué, honestamente. Es como Telegram. Dejarle al destino la posibilidad de que decida si le llega al otro. Pero si el otro no lo leyó, ¿también desaparece? I don't know. Claro, si no lo leyó es la gracia, ¿o no? Porque si ya lo leyó, ¿qué te importa? No, yo creo que es para que no quede nada. No quede rastro de lo que vos hacés a la larga. Es como Telegram. Tenemos unas fotos de cómo va a quedar. Y encima ni siquiera es que desaparecen. Digamos, es que queda el globito. Pero vacío. Vacío. Prueba judicial. No sé para qué caramba. Aparte, a ver, sabemos que no es que van a desaparecer. Porque si realmente le dijiste a Maxi, yo le mandé un mensajito de hoy Ceci de boleta. Y después le digo, bueno, pero a la hora desaparece, obviamente está en los servidores de Facebook, ¿sí? No es que van a desaparecer completamente, nada desaparece. Supuestamente el chiste, por ejemplo, con Telegram, es que es seguro, porque ellos se comparan con WhatsApp, como diciendo que si vos querés hacer una conversación secreta, pasa encriptada y no queda en ningún lado, ni en Telegram, no queda. Como intermediarios no queda, te queda vos y me queda a mí, y, claro. Y de hecho desaparece al rato la conversación. Pero no queda, la teoría es que no queda en ningún lado. Pero después la gente se acostumbra y se relaja. Y aparte, ¿para qué también en conversaciones secretas? O sea, ¿cuál es el fin? No sé, te digo lo que una dice... Una cosa es que seas un paranoico de que te investiguen los gobiernos, por decirlo de alguna manera. O que tu germo te revise el Messenger. Bueno, ahí sí está el trampa. Mándame una foto de... ¿What? Y después desaparece a la hora. Pero eso es lo obvio. Pero para eso hay mil cosas. Usar doble chip, o sea, que otras cosas también. ¿Por qué no poner un parche? Igual te van a terminar agarrando. ¿Podés photoshopearle un parche? El punto es que la vocera de Facebook dice, estamos probando esta nueva función en Francia, y dice, permite a la gente enviar mensajes que desaparecen una hora después de enviados, ¿sí? Los mensajes, o este tipo de mensajes desaparecedores, ahí te invento una palabra, le dan a la gente una divertida opción acerca de cómo comunicarse con sus amigos. Ah, a mí me parece bueno. Bastante boludo. ¿Sí? Bueno. Snapchat, recordemos que en el 2013... Facebook quiso comprar Snapchat por 3.000 millones de dólares. El CEO de Snapchat dijo, no, está bien, te agradezco mucho. Hoy Snapchat vale 16.000 millones. O sea que hizo un negocio... O sea que sabía que iba. Sabía que se venía. Pero más allá de las cosas que ya hemos hablado, los lentes esponsoreados, no sé si se acuerdan que lo habíamos mencionado. Las publicidades, sí. Exacto, todo lo que es publicidad. O sea, esto sería cómo se ve una conversación común, pero arriba a la derecha pueden ver, a través de Vortex.com, por supuesto, lo que es el relojito de arena al que me refería, y cuando lo presionás después aparecen los globitos, pero vacíos, como si lo hubiese igual un mal Photoshop. Tendría que borrarse directamente el globito, ¿no? Porque si te aparece vacío y vos estabas de trampa, suponete, y te están revisando... No uses globito. No, sí, o sea, cómo no, mirá lo que recomienda. Cualquier cosa, ahí ¿ves? Está. Aparece como que hubo algo. Calculo. Desactivó los mensajes. Bueno, pero me parece que... Igual, puede... O sea, es queda por la mitad. Y acá claro. Piensa, vamos a ver qué es trampa. ¿Por qué lo borraste? ¿Qué decía? Son como esos informes de la CIA, viste, que aparecen borrados con negro y dejan todos los nombres, claro. Honestamente, no sé para qué lo usaría alguien, pero calculo que ya le van a encontrar el uso. Snapchat, como volví a decir, más allá de la publicidad, tiene el gran fuerte, siguen siendo estos mensajes. Pero lo que pasa es que la gracia es que son fotos, ¿sí? Que de todas maneras no tiene sentido porque... Las fotos también deben desaparecer. No desaparecen porque la gente captura la pantalla cuando le interesa. Ah, si quiere hacerlo, sí, obvio. Entonces, no tiene mucho sentido. A mí me gustaría saber si alguien lo usaría, pero ¿para qué? No lo encuentro. ¿Para la qué usás esto? ¿Es divertido? Puede ser. Para divertido era, como decía, cuando éramos chicos, que agarrabas un escarbadiente, un limón y escribías en un papel para mandar mensajes secretos y lo ponía en el calor y... Eso era divertido porque escribías puto el que lee, entonces escribías... Uy. O hacías dibujos y después mandabas, tipo, tenés que pasarlo por fuego para que aparezca la tinta de limón. Ponele. Pero teníamos 5, 6, 7 años y mucho riesgo porque jugar con fuego no siempre, está bueno. Siempre con la verificación de un adulto. Claro, sí, el asterisco, viste, para nosotros. ¿Había una ¿Los mensajes que desaparecen? Bueno, hoy me enteré que existe todavía un mensajero de ICQ. ¿Alguien lo conocía? ¿Cómo? Hay un mensajero de ICQ para Android. Y la interfaz. La interfaz es igual al WhatsApp. Sí, señor. Hasta el fondo le copiaron. Es igual. Bueno, aparentemente hay un montón de gente que lo está usando. ¿Y ICQ no era verde? Estoy diciendo súper la flor porque... era como de un montón de colores. La flor era verde en realidad. Y tenía alguno de los... Amarillo. Quiero decir, no son gajos, son pétalos. Pétalos. El centro era rojo. Digamos, había una coloración. Pero de todas maneras, hace una interfase diferente. Si yo te muestro solo la imagen... Decís es WhatsApp. Es WhatsApp. Y obviamente es uno de estos mensajeros que necesita que el otro también lo tenga. Como Telegram... El tema es que si no lo tiene la otra punta, no sirve, no puedes mandar mensajes a nadie. Igual de a poco la gente se va pasando a otros programas y ya no usan solo WhatsApp. No sé bien por qué. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Telegram lo usa bastante gente. Puede ser. Tiene algunas cosas que WhatsApp en su momento, ahora no sé, pero te permitía mandar mensajes de 10 megas, por ejemplo. Attached. Debe ser por eso, entonces. Bueno, a mí una vez me dijeron, instalate Telegram y te tengo que pasar unas cosas. Y capaz que fue por eso, por el archivo, lo que sea. Puede ser, de todas maneras te puede mandar un mail también. Sí. Ahí está, esto es CQ. Es idéntico. Y de hecho, esta es una versión, me parece, un poquito más vieja, pero la que vi hoy era prácticamente igual. Qué nostalgia despierta el ICQ. Y lo interesante es que me llegó un comunicado de prensa diciendo, che, ya está la nueva versión de ICQ, que no sé qué. ¿What? Dale, Leo, vos podés. No sé ni que existía. Que te encanta comunicarte. Es que llega un punto en el que ¿cuántos mensajeros vamos a tener dando vuelta? Esas son las ventajas de WhatsApp. Ventajas. Ventaja es que lo tiene todo el mundo. Sí, ya claro. Se ha vuelto el estándar hasta cierto punto, como en algún momento era ICQ, en algún momento era Messenger. Tenías los tiros al aire que tenían Yahoo Messenger. Pero el MSN era como el estándar en comunicación. Y ahora, te guste o no, WhatsApp... Bueno, Facebook Messenger también lo tiene casi todo el mundo instalado en el teléfono. Sí, porque en realidad es una continuación del mensajero del Facebook en sí, digamos. Vos entras a tu Facebook en una computadora y podés mensajearte de la misma forma. Entonces te queda como el resabio de los chats y los podés continuar en el celular. Y si vos no lo tenés instalado, igual podés chatear, entre comillas, cuando entras a la página de Facebook. Claro, pero ahí tenés dos. Y probablemente el tipo que lo tenés en un Facebook lo tengas en el en WhatsApp. Entonces, ahí tenés una cosa redundante. Bueno, también tenés el chat de Gmail. Después tenés el WhatsApp en PC, entonces empezás a usarlo en PC y te quedan los mensajes por un lado, por el otro. Y vos, alguien te escribe una Biblia y vos decís, ¿cómo hace? Lo está usando en PC. Claro. Porque te escribe bocha en 3 segundos y vos decís, no puede ser. Claro. Desesperante. Bueno, pero hay ciertas prácticas. Y vos le contestás, ok. Claro. Porque tipo, estás en el subte y no te escribe una Biblia y vos decís, hijo de puta. Pero bueno. Telegram es lo mejor para la trampa. Y si usás la app que te cambia las notificaciones y ocultás el icono, crimen perfecto. Ok, nadie, ningún crimen es perfecto. Nos vamos con Sky Bailison y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Se nace. Escuché un millón de voces en esta tierra. Oí tu silencio al partir. Escuché un susurro que me decía: ella baila siempre detrás. Salvajes, vi una luz espectral. Andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás. We'll be right back. cuchillos y espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. Ojos cerrados, vi fuegos helados arder, y como una sombra que viaja conmigo, la parca siempre viene detrás. Está en la panza, pero que lo escuche fuerte, que lo escuche Lila. Cuando marque el hombre que lleva tatuado un búho como él en el pecho, ¡Rocino! Remeras que tienen en el pogo, me encanta. Recién volé un pibe y tenía remera de Alma Fuerte. ¿Cómo nos gusta Alma Fuerte? Tengo puesto una gorra de Black Sabbath porque estamos muy contentos que vuelve Black Sabbath. Ojalá que venga de Argentina. Y viene de Cure. tocamos en el festival que toca Catupe Cumachu, Masacre, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The Black Keys y no sé cuántas bandas más. Está bueno para primer fecha en Capital esa, ¿eh? Compuse solito en un cuarto de 360 por 4 y nunca pensé que iba a pasar esto. Gracias. Esperá que me concentro porque es un momento muy particular lo que está por pasar. ¡El Búho Rocino! Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Enter. Millones de humanos atrapados. Click. Caminan mecánicamente por las calles. Enter. Perdidos en sus teléfonos. Sin hablar. Tipean. Sin mirar. Tipean. Tipean. Click. Enter. Cruzan las calles. Sin mirar. Enter. Y tipean. Click. Tipean. Tipean. Sin mirar. Click. Los cuerpos se elevan. Las chapas se retuercen. Tipean. Pero tipean. Pero click. Tipean. Escriben. Tipean. Publican. Pero comentan. Tipean. Datos inútiles. Enter. Ocupan el espacio virtual. Miles click. De funding. Enter. Estoy acá. Enter. Estoy allá. Enter. Estoy acá. Me gusta. Enter. No me gusta. Miles de fotos. Enter. Una igual a la otra. Enter. Pierden su tiempo. Enter. El tiempo no es poco. Enter. Millones de posteos por minuto. Enter. Y todo no es posteable. Enter. Vorterix.com. Todo no es posteable. Enter. Espacio publicitario. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario y gana guita sin hacer nada. Consultá la sucursal más cercana a tu domicilio en hipotecario.com.ar y vení a conocer la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 30 50 00 11 072 Reconquista 151 CABA.

Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Tenemos para regalar 2 kilos de helados Volta. Hacer tu pedido online en altravolta.com.ar o al 0810-88-VOLTA. Nosotros vamos a estar en un ratito hablando con el que, o sea, con quien nos llame al 4966-8900, 4966-8900. Hoy no solo tenemos 2 kilos de helados para regalar, sino también tenemos un juego de Steam, Galaxy, el gran juego. La cara de Leo de sorpresa fue, no, para vos no es Leo. Igual vos ya lo tenés en Play, ya fracasaste. Pero lo quiero dos veces. Te quedaste en el final. Para la PC que no tengo. Sí, es muy difícil, pero es muy divertido. La verdad es que vale bien el dinero que cuesta. Vamos a estar regalando también un Galaxy hoy también. ¿Helado con frío, sí o no? Sí. ¿Cómo con frío? Sí. Está fresco. Sí. Sí, qué importa. Es lo que decía, es contextual. Estás en tu casa, está todo bien. ¿Prendés la estufa para comer helado? No, en la calle comiendo un helado. Pará, ¿pero prendés la estufa para comer helado? No. Pero no es refrescante. Hay gente que le baja mucho la temperatura cuando come. Claro, porque es refrescante. Pero si tomás un helado de crema, por ejemplo, es refrescante mientras lo tomás, pero después te cae pesado. ¿Te cae? Te cae pesado. Te cae pesado. Te cae pesado. Bueno, ves, me copa el helado, pero lo uso como refresco yo, más que nada. Entonces, ¿pero tomás helado de agua? Si tuviese la fortuna de poder llamar a este programa y ganarme los dos kilos de helado, lo guardaría para el sábado que dicen que va a estar bello otra vez. Por ejemplo, ¿a ustedes no les pasa que son, a ver, situación, 12 de la noche, pinta ver una película y decís, me encantaría comer helado? Sí. Ya no hay delivery y tenés que ir a buscarlo. Es un tema, ¿no? Ese es el punto de quiebre, es, ¿nos cambiamos y salimos a buscar el helado o fue el helado? Depende de qué tan lejos esté, pero yo voy caminando. No importa. Si hay que ir caminando, no importa, que lo tengas a 3 cuadras. Yo he ido hasta la 1:30. El tema es vestirte, bajar, salir. Ah, esa hora nadie se da cuenta. No, pero digo, es un proceso que uno quiere hacer. Capaz que, a ver, vamos a explicar más todavía. Te levantaste a las 6 de la mañana. Sí. Llegaste a tu casa a las 11 de la noche. Te terminás de comer y decís, bueno, vamos a hacer una película. Uy, helado. ¿Te cambiás de vuelta y salís después de haber estado 12 horas en la calle? O sea, no hay como a veces que tomar carrera. A ver, a mí si me preguntás, a mí generalmente ese tipo de situaciones en las que sé que voy a llegar a mi casa a una hora y voy a llegar muy cansado... Ya antes, en el camino, ya voy diciendo, ok, a ver, voy a comer. No, vos sos muy previsor. A mí no, digo, pará. Aparte a veces me dan ganas, es un tipo antojo. Me tomaría un helado. Entonces ya en el camino lo levanto. Porque soy gordo y voy pensando en la comida que todavía no tengo y que voy a pedir. No, puede ser que seas previsor más que ser gordo. Yo la verdad. Y eso tiene que. Pero no, a ver, cuando estás muy cansado. No, pero es lo que dice Maxi. A vos un antojo no te da 2 horas antes. No, te da en el momento. No tiene que ser 2 horas antes. Si vas a salir a caminar, puede ser 2 cuadras antes o el trayecto claro, hasta la heladería. Le agarran antes. Antojo yo a las 12. Llego a casa a veces. Ceno, te sacaste todo. Los calzones, no, te pusiste en el sillón. No, sí, porque yo igual me quedo vestido hasta la hora de dormir. No, claro. Pero a veces capaz que te bañás, te pones cómodo, que es otra cosa completamente distinta. Digamos. No me gusta a mí usar chancletas. Pero ponele, qué sé yo, te pones un short en vez de un pantalón de jean corto o una bermuda. Igual yo me vuelvo a poner zapatillas, soy medio raro. Pero estoy cómodo, digamos. Que así también puedes salir a la calle, más ahora, tranquilamente. Claro, es lo que preguntaba. Pero ya, el tema es ¿qué salir temperatura a la calle? Es salir de vuelta. A veces decís, y tengo que hacer 5 cuadras de ida, 5 cuadras de vuelta. Es tarde, tengo tantas ganas de comer helado. Empezás a sopesar un montón bueno, de a mí cosas. Me pasó, pero ¿quiero me pasa engordar? Que... No, esa pregunta nunca hay que hacerla, Max. Claro, porque siempre sí. O siempre me dices no, pero no voy a hacer lo necesario para que suceda. Acabas de venir de correr 7 kilómetros. Bueno, quieren que hablemos. Hola. Hola. Yeah, con la música de Leisure Suit Larry para nosotros. No lo de Fiebre Sábado para la noche. Francisca, me dicen que te llamás acá en... me escribe por el teleprompter 2.0 Lucho, ¿es así? Sí. ¿Cuántos años tenés, Francisca? ¿Sonás chica? No, tengo 23. Sí, igual sos chica. Bueno, está bien. Parecía menos. Parecía igual, menos. Y bueno, muy bien, también, claro. Muy bien, claro. Francisca. Para Ceci, eso es más chica. Helado de crema, no leche. Para de vos. Bueno, Francisca. Sí. Sí. Tu, vos, a ver, contestame la pregunta que... Pues vos te de, a esta edad ya los chicos hacen cualquier cosa a los 23. Pero, a ver, ¿tu papá te deja... ¿Vivís con tus viejos? Sí. Sí. ¿Tu viejo te deja salir a las 2 de la mañana, 1 de la mañana a buscar helado? ¿Vivís en una zona como para sí. hacerlo? ¿Dónde sí, vivís? Sí, sí. Claramente, o sea, salí... Lo que pasa es que tengo novio, entonces generalmente si hay ganas de ir helado a las 2 de la mañana suele... ser acompañada. Ah, ok. ¿Dónde, en qué zona vivís? ¿Qué barrio? En Colegiales. Ok. Ah, bueno, estás cerca de nosotros. Sos una vecina. Sí, a una cuadra. Ah, nada. Sos nuestra hermana. Pero bueno, acá en esta zona, no sé, salvo la que está acá enfrente, que no es Volta, entonces no me gusta a mí. No, pero hay otro, sobre Federico Lacroze, pero más para Chacarita, que también está muy bueno. Claro, okay. Lo que pasa es que no hay otro, en realidad. El único que hay es Volta. Es Volta. Para es el que te va a dar 2 kilos. A ver, jugá el juego. ¿Eh? Yo le digo, yo camino, o sea, por Volta. La respuesta es correcta, es si yo me visto y cambio, si es por Volta, sí. Voy, le tomaste un bondi. Y porque está, es el de Cabildo de Juramento. Hay muchos. Pero el que está más y también el delivery. El problema es que, recuerden lo que yo dije, el delivery es 0810-88 Volta. El tema es cuando no, ya te pasaste el horario del delivery. Que los de Volta, que son macanudos, te dicen, todo bien, entendemos que quieras comer helado, pero ya cerramos todo, los de las motos se fueron. ¿Qué? Es más, si querés venir, te dejamos dentro de la heladería, cerramos y venimos a la mañana. Dejamos la llave abajo de la mantita, llévate 2 kilos, dejá la plata ahí y andate. Pero no te podemos llevar la... Ese es un problema. Para mí, la temperatura es un factor fundamental al para momento salir, de tomar ¿no? esa decisión. Si hace 30 y pico sí. grados, hasta te diría que salís y decís, pará, me tomo una cervecita antes y después voy a comprar. Y eso me ha pasado. Sí. Y volví como a las 4. Che, estoy viendo que hay postres también. Yo vi algo que se llama tentación, que pasó por ahí y dije, claro, si algo se llama tentación, ya está. Ok, pero... me indica el nombre. ¿Cómo? ¿El nombre? ¿Helado con frío, Tomás? Sí, definitivamente. El helado no importa, si el frío, el calor, o sea, es helado. Fundamentalista del helado, muy bien. Okay. Bueno, Francisca, te vamos a dar 2 kilos de helado para que compartas. Quiero preguntarle algo. Okay. ¿Cucurucho o compotera? ¿O pote? ¿Cómo preferís tomar? Como venga. Sí, sí. Pero si tienes que elegir... Deme el balde, señor. Hay un tema, que es que cuando un cuarto de kilo no te entra en un cucurucho. No, pero te lo vas no, a decir. No, pero es la poco. Vida, te digo. No necesariamente tiene que ser no, para esta para, ocasión. Para. No me digas que sos de esos que van a la heladería, piden 1 kilo y después le dices, ¿me pones 3 cucuruchitos que en mi casa voy a vivir sí. la experiencia completa? Sí. Son los sí. losers, son no, los peores. Sí, porque vos te tomás no. lo de arriba y lo volvés a rellenar no, y el cucurucho dura para son. Siempre. Sí. Claro, Ceci recicla el cucurucho y si no lo tiene se lo hace de cartón. Sí. Son muy... Eso es de no, no ¿Te es comés de el cucurucho después del helado? Claro. ¿Te gusta el cucurucho? Sí, no, sí. Hay gente que lo usa nada más como no. un contenedor. No yo, le gusta comerlo. Yo compro cubanitos o barquillos. Tebo, no estaba haciendo sentido nada. Me mira con cara diciendo sos un pillo. Pero no entiendo, si lo usás como contenedor, ¿cómo comes lo que se te fue para adentro? ¿Le haces un agujero y lo chupás? ¿Por qué se fue para...? No, se drenás tanto hasta adentro. Estamos como Francisca igual, no te das problema. Sí, pará, no, pero cuando lamés, empujás por necesidad. No, con cucharita lo comes con el cucurucho. La parte de arriba de última No, la cucharita y el cucurucho hacen un ruido, una fricción extraña, es todo raro. Eso. Sí, ¿Tiene el problema de la gente que escucha esa frecuencia de 50 y se pone loco? Así que Francisca ya ganó, porque esto es insoportable para escuchar. Francisca ganó, okay. Francisca tiene 2 kilos de helado y el novio contento, si a ella no le gustan los juegos de nave, porque le vamos a mandar un código para el Galaxy en PC. Sí, en realidad me interesaba más lo del Galaxy, pero el helado es genial. Bueno, dale el juego, yo me quedo con el helado, que ya tengo el juego. Bueno, después por línea privada. Leo se puede no, quedar. No. Quédate con el helado. Quédate con el juego. Y vamos a mantener todo esto en con los el márgenes de lo correcto. Nos vamos. Ahora nos vamos a. Bueno, mira. Hay robots que recorren supermercados. Ahora nos va a contar Ceci. Chau, Francisca, nos vemos. Quédate en línea, ¿eh? Chau. Gracias por llamar. Y hay robots que no tienen recorrido. Estaría buenísimo tener eso, un Bebocho, un Arturito, algo de eso. Hoy que estamos rodeados muy de Star Wars en la oficina, porque estamos haciendo una cosa media loca. Un robot que te vaya a buscar el helado, eso sería genial. No, sí, increíble. Lo domesticás. Lo pones en la puerta y le decís, de tales gustos. Y le tira un holograma. Aparte le grabás un holograma, como Arturito, y decís, hola, servime de tal, tal, tal y tal. Y no te hagas el boludo, poné más chocolate que vainilla, porque viste que a veces tenés un nene que te piden vainilla y cuando decís chocolate y vainilla, La parte de hecho, la vainilla se ve que es más económica. Te diste cuenta y... que siempre que hay un problema es y porque los nenes. Ahí está el problema. Los nenes. ¿Entendés? O sea, creemos un patrón. Claro, estamos creando un patrón. No, y ¿por qué vamos a tomar una cerveza? Y los nenes. Y el helado de vainilla y los nenes. Bueno, entonces el problema son los nenes, no son las situaciones de la vida. Bueno, es como el calor y el Caribe. Estamos ¿entendés? Hablando de las cosas. De las cosas que no son necesariamente negativas, sino que se aprovecha. Uh-huh. El, sí, no, pero no hay chance. A menos que el robot le pueda tirar un rayo láser al heladero porque le pedís chocolate y te va a mandar crema del cielo. Yo si soy ese heladero, ah, sos pistola y tenés un robot, toma, ahí va, menta granizada, crema del cielo y este que no, no sé ni qué gusto es, pero es naranja. ¿Para qué robot si no sabe identificar los gustos? No sirve de nada. Es del colorante ese que decía de claro. No usar bajo ningún concepto y lo usaron igual. Este es como una crema del cielo con crema del cielo. ¿Para qué mierda la querés? Bueno, lo que pasa es que en este caso... estaríamos reemplazando tal vez a una persona que hace el viaje del delivery. Y ahora, en la actualidad, se están dando muchas conferencias a nivel mundial, distintos países, distintas empresas que se juntan para evaluar qué tipo de robots queremos desarrollar para que no terminen reemplazando a los humanos en todos los aspectos laborales. Porque si no, se da esta dicotomía de que, por un lado está buenísimo el avance tecnológico, pero por el otro lado, hay gente que se está quedando sin trabajo porque el robot aparentemente haría... con mucha más precisión cierto tipo de labores que las personas a veces fluctúan en su hacer. Claro, te interrumpo un segundo. Es, por sí, ejemplo, señor. En la fábrica de Tesla ponen un cacho de chapa por un lado. Tesla son estos autos eléctricos. Uh-huh. Ponen 50 kilos de chapa por un lado y del otro lado de la fábrica, como si fuese Acme, sale un auto ya casi terminado. Claro. Y necesitan 5 o 6 operarios para armar un auto. Y recuerdan hace poco que contamos que una de las máquinas había matado a un operario, que es el principio del fin. Claro. Muchachos. Entonces elijamos bien, no tengamos los robots que merecemos, tengamos los que elegimos. En este caso... En este caso, Tali, que es un robot que le vamos aspiradora. A... No. Es un robot que lo vamos a presentar como tal, porque ese es el nombre que le han puesto sus creadores, Simbe Robotics, que en realidad... lo que hace es, como veíamos recién a través de Vorterix.com, y volvemos a ver ahora, es recorrer los supermercados, pueden ser tiendas pequeñas o un poquitito más, más grandes, hasta tal vez llegar, como hoy hablábamos con Lucho, a un hipermercado. Por ahora está en fase prueba igual, es ir recorriendo todas las góndolas y chequear qué productos están en falta, qué productos están mal ubicados y qué productos tienen mal colocados los precios. Es un robot buchón. Sí, es un robot buchón. Para que echen a gente... Pero que está... Cachito acomodó mal la verdura, claro. Cachito va a sumar la gaseosa. No, fue ese cliente que se puso un kilo de manzanas en la bolsa y después no le alcanzaba la plata y lo dejó en la góndola de los fideos, y que eso es... Avisa eso. Claro. Saca las huellas digitales, lo va a buscar y lo faja. Y el robot este que mide 2.5 metros, como lo veíamos recién, es muy alto y muy flaquito. Claro, tiene que hacer como un... Es un patoba. Como un barrido, pero flaquito. Tiene que hacer como un barrido en las góndolas. Uh-huh. Y lo que hace después es avisar a las personas que están a su cargo de que en ese lugar hay un problema. Y avisa cuál es el problema. Obviamente esto es muy útil, pero no es muy útil solamente porque ayuda a los clientes a encontrar los productos en su lugar. Sino que es muy útil porque los supermercados han hecho cuentas de la cantidad de dinero que se pierde por las faltantes de productos que no son avisadas o que no están siendo registradas porque no tienen la cantidad de empleados o por la razón que sea, y además también la cantidad de reclamos que hay por fallos en los precios. Claro. Entonces, todo esto son sumas millonarias. De hecho, en los precios, yo un día que vi que un supermercado había implementado el tema de los precios digitales, yo dije, ya está, es el fin del mundo. Claro. Los precios pueden cambiar en 3 segundos con alguien en una computadora, todo más un 10. Y no tienen que hacer nada, ni siquiera se tienen que mover. Vos decís eso, eso es de super creepy. Remarcar los precios. ¿Qué remarca? No tenés que remarcar nada, decís todo más un 10. Es como jugar, decís, bueno, a ver, hay mucha gente, che, sumamos los precios. ¿Tiene ojitos que parpadean para que sea más humano? Este muchachito, no, en realidad lo que hace es mirar a través de las 4 cámaras que tiene colocadas en su interior y lo que hace es evaluar y comparar según el plano, el mapa que tiene de la tienda. Primero le cargan, obviamente, la información de qué tendría que haber en cada uno de los lugares y él, con un mapa que tiene incorporado, va recorriendo el supermercado. Un negocio chiquito, por ejemplo, tardaría tal vez 1 hora en recorrerlo. Entonces estamos hablando de un robot eficiente, evidentemente. Perdón. Y la realidad es que a medida que va pasando entonces el tiempo, te va avisando inmediatamente cuando detecta uno de estos problemas, faltante de precios, productos mal acomodados o productos que están mal marcados, lo que vale. Y vos podés, con tu empleado ahí sí, de carne y hueso, por lo menos por ahora, hasta que nos siga avanzando la tecnología, hacer lo que corresponde, que es cambiar lo que está mal. Esto todavía no tiene precio porque sí está en una fase de prueba, pero en algún futuro se piensa implementar porque de verdad, como las faltantes de los problemas económicos o las sumas millonarias que se pierden por esta cantidad de problemas que mencionaba, se solucionan teniendo este robot, es probable que los supermercados estén interesados en obtener este o cualquier otro que haga un servicio similar. Es medio creepy porque... Claro, pero esto beneficia a la patronal y afecta a los trabajadores. Como casi todo lo si trabajo en el supermercado, le estoy poniendo la traba, claro, 5 o 6 veces por día, pero tiene como unos ojitos que miran, y lo que veo es que esquiva bien a la gente. Sí. Porque también esa es otra cosa importante. Porque por eso decía, tiene 4 cámaras. No tenés que esquivarlo, no lo ves, te llegas puesto. No, porque aparte debe ser pesado. Pero bueno, con sus 4 cámaras permite entonces moverse bien en el supermercado. Hoy lo que me pasó en el supermercado, que estaba viendo justo este, fui temprano al supermercado. No había, estaban abriendo todavía. Y o sea, estabas pensando lo que ibas a comer a la noche. Copado. Soy el peor cliente porque estaban abriendo y estaba todo acomodadito y yo iba sacando cosas, iba dejando agujeros en la sección de lácteos, en la sección de limpieza, en la sección de galletitas, por ejemplo. Y vi unas miradas así como, dale, gordo, acabo de pasar por ahí, ¿entendés? Pero entonces, en algunos casos, moví el yogur de atrás adelante para que quedase lindo, pero te hace sentir incómodo. ¿En uno de esas cosas chiquititas, esos mini mercados que hay millones ahora? Sí, los franceses. Ahí se nota más. Claro, sí. Pues son tan chiquititos que... Eso, lo habrán abierto, entramos en otro terreno acá, ¿no? Pero lo habrán abierto con competencia contra la proliferación de mercados. Sí, lo dijeron. Yo recuerdo que había visto una entrevista al gerente de marca o al líder de marca y demás, y hablaron de estos express como una respuesta a una marca que es esta, que tiene la tarjetita y demás, no sé si se puede decir la marca del supermercado, que también es como el apellido más común de Argentina o uno de los más comunes, y los supermercados chinos, que son lugares a los que uno va... Porque es rápido, a comprar fácil. La cosita. Que claro. De hecho, te pasa el que vas al... tiene todo, tiene las cositas, justamente. Vas al chino y se te pone adelante una señora que viene con un changuito... No, señora, acá para comprar. Una pero coca... Chino le interesa, ¿eh? Me imagino. Pero eso sí, pero es como el robot. Dice, sí. Vas para una coca, las papitas o... Un poquito de fiambre que te quedó por ahí. Un poco de pan. Fíjate si el chino tiene. Entonces no vas a comprar un changuito de cosas. Eso es gente que no tiene respeto por el prójimo. Después hay chinos, por ejemplo, a la vuelta de la oficina hay un chino que es enorme. ¿Vos lo viste, Leo? A la vuelta de la oficina, sobre Monroe, hay uno que es enorme. Y la pregunta de nosotros es, ¿qué? Nunca hay nadie en el supermercado. Entonces, es un Londres. Es el de Walter White. ¿Quién carajo lo maneja esto? Pero porque posta, a veces vamos nada más que por curiosidad. Decimos, a ver, hoy tiene que haber gente. ¿Cuánta gente cuenta? ¡No hay nadie! Yo me imagino ¡nunca! Que cuando los ven a ellos que van por curiosidad, está llamando a la policía. Están otra vez. Cualquier cosita te aviso, claro. 7, 8 veces por día van a ver si hay gente. 6, 7, pero 8. Hay algunos que hay, que son muy grandes, sí, que depende del establecimiento. Y hay el problema es con el supermercado muy chiquito. Es que se siente todo muy junto, claustrofóbico, oscuro, y ahí ya me da sucio. Sí, las cajas están dispuestas de una forma tan extraña, una al lado de la otra. Y otra cosa, ya que estamos en Quisquillosos, cuando hace frío, las heladeras, te congela todo, porque las heladeras, es un espacio tan reducido. Y si estás buscando fideos, te estás muriendo de frío. Después no tienen puerta, las que tienen los lácteos. Por suerte las apagan de noche. Para que uno no tenga mucho frío. Sí, igual no sé, ¿eh? Para mí que sí, ¿eh? En uno, tú. No vayas un lunes. Es como que dicen que no hay que comprar mariscos los lunes. ¿Es? Porque dicen que el domingo no hay pesca. Claro, entonces lo que te venden es lo que quedó. En este caso. Yo me acostumbré a comer pescado los lunes. ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿Viste? La piba va contra la corriente, soy un salmón. Sí. La vida es así. Oye, antes de pasar a otro tema, sobre robots y maquinolas. Hoy se cumple un año de la llegada de Filey, nuestro queridísimo amigo, al Cometa 67P. Así que le festejamos el cumpleaños. Pronto va a terminar su misión y casi no nos dio información. Gracias, Filey, por existir. Gracias por tan poco, en realidad. Sí, fue mucho. Noticias por muy poco. Claro. A ver, no nos dio información. Mucho, pero a vos te ayudó a remarla 10 programas. Pero aprendimos un montón. Es como, claro, es como el rumor de Rippy. Tipo, y no sucedió, pero robamos 6 programas con eso. No, no, pero aprendimos un montón de cosas. De hecho, sí. ¿Cómo todos... no mandar un robot al espacio, por ejemplo? ¿Cómo no aterrizarlo? Este es el que rebotó. Era la época en que Nico, te acordás, todavía estás entusiasmado y recortaba cosas y efectos, ponía cosas. Uy, grosas. El palazo ese me dolió hasta a mí. Ay, ¿no te acordás? Acá. ¿Te acordás? Ay, cuidado, Maxi. De verdad, en forma de fichas. Ay. Bueno, hoy me hizo el efecto este de. Ay, qué dolor. Sí. Se siente macho. En fin, feliz cumpleaños, Faili. Fue muy, muy inteligente la idea de poner. Para poder hacer estudios virtuales acá. ¿Sí? ¿A vos se te ocurrió? ¿Eso también se te ocurrió a vos? Chequealo, por favor. Ahora volvemos. Es el segundo álbum de la banda estadounidense Alabama Shakes y te lo presentamos como disco de la semana de Vorterix. Alabama Shakes, Sound and Color. It must be.

Una de las cosas más difíciles de revisar este año para todos nosotros los malditos nerds va a ser seguramente Star Wars Battlefront, el juego que acaba de salir en el día de hoy en el formato EA Access para los que sean suscriptores de EA Access por $4.99 por mes o $29.99 por un año. Hoy toda esa gente, más la prensa que ya está cubriéndolo en el mundo, puede empezar a probar Star Wars Battlefront. Un juego que ya se está empezando a hablar bien y mal por un montón de cosas. Están diciendo que los efectos de sonido y las repeticiones de algunas voces son medias irritantes. Hay como mucha expectativa y esto genera también un montón de cosas en un juego que generalmente, cuando son digamos juegos que se concentran tanto en el modo online, por más que tenga un modo single player que prácticamente es como un tutorial, una especie de entrenamiento, un modo horda, ¿no? Tiene esa campañita, está bien. Hay que probarlo, por eso justamente, pero en el modo online, que es donde realmente el juego puede tener patas largas, o sea, te podés jugarlo un año o dos, incluso si te copa y te agregan modos, o el juego es un éxito y se transforma realmente en... Tiene más soporte que planean darle de entrada ya con el Season Pass y todo esto que estamos hablando. Pero va a ser difícil. Mañana los Malditos Nerds lo van a probar de 4 de la tarde a las 16 horas de acá de Argentina en malditosnerds.com. Van a poder estar viéndolo a Leo, que va a estar probando con alguien más Star Wars Battlefront. En los primeros momentos va a tratar hoy de desbloquear ciertas cosas, pero mañana va a estar probando Star Wars Battlefront a las 4 de la tarde en malditosnerds.com y viendo dándole un primer vistazo a los modos que no vimos, a los modos que ya vimos de HOT y todo eso, no. Vamos a probar el modo de combate espacial, plenamente espacial. Vamos a probar otros modos que tiene. Vamos a probar el modo seguramente en single player para jugarlo. Así que mañana conéctense un ratito antes de Malditos Nerds aquí en Vortrix.com. Conéctense a MalditosNerds.com a las 4 de la tarde para ver de qué se trata y si vale la pena seguir esperándolo con tantas ansias el martes cuando finalmente salga a la venta. Lo hablamos en la oficina hoy, justamente ayer, en realidad, acerca de cómo creo que va a ser ese juego que la primera semana, las primeras dos semanas, el primer mes, va a ser... una cosa en la que estás completamente metido y mi inquietud es acerca de si después de ese mes decís, igual. Ya me cansé. ¡Yay! ¡Chao! Ojo, si lo jugás un mes a full, técnicamente no sé si es malo un juego que le dedicás un mes a full. Claro, quiero decir. Pero igual es lógico que este juego apunta a otra cosa. Apunta a que lo juegues mucho tiempo. Apunta que sea Call of Duty, claro. Exacto. Las experiencias cuando son exclusivamente multijugador, la idea es que la comunidad se mantenga. Cuenta con la ventaja de tener una franquicia que ya, como hablábamos ayer un poco también, por default, querés que te guste y te quedás para vivirla por la franquicia y por el hype de las películas. Y cuando termina una, ya empezamos a hablar de la que viene y ya te seguís sumando. Digamos que el tema ya está instalado. No se necesita mucha prensa. Es viral. No, aparte de hecho, tiene un montón de escenarios y vos lo ves y uno conoce todo. Conoce los enemigos. Es cuando es una franquicia tan querida. Y que hace tanto, aparte, que no hay un juego tan bueno o con tan buena perspectiva de que sea bueno. Porque yo lo que probé en la beta a mí realmente me gustó. A mí me encantó la beta. Pero justamente son esas experiencias contenidas que uno disfruta porque exprime al máximo. E incluso te diría que fue una gran experiencia para DICE también, porque este modo que estamos viendo ahora, que es el de 20 contra 20, ellos mismos aceptaron que si estabas del lado de los rebeldes... Estaba desbalanceado. Claro. Eso lo dije yo, ¿se acuerdan que llegué y dije... Sí, sí. Era carne de cañón, no había chance. No hay forma. Y Tipe me dijo, una vez ganamos. Sí, bueno, habrá sido porque tuviste mucha suerte. Una de cuántas. Claro, eran 20 contra 8. Entonces, claro, capaz que claro, se fueron todos, desertaron todos los... Ya me cansé de ganar. Imperio, me cansé de ganar. Y se fueron. Pero mientras no estás jugando Star Wars Battlefront... O mientras, porque dicen que le sacás la música, porque hay música de DICE no original de Star Wars, y dicen que es bastante mala. Okay. Así que es una buena opción esto que vas a tirar. Sí, podés entrar a tu... Usamos Spotify, o la gran mayoría usa Spotify, no porque sean suscriptores, como es el caso de Netflix, sino porque tienen la chance de utilizarlo de forma gratuita, morfándose de vez en cuando un tema de Justin Bieber acá, un tema de... No tanto igual, ¿eh? Una publicidad. Un tiempo, ahora justo tengo un pago, pero en un tiempo lo usé gratuito, y al principio, cuando había salido, había mucha más publicidad de la que hubo... Claro, a mí me sucedía que no me dejaba reproducir más de 5 temas de un disco, y me tiraba 3 temas de otra cosa, ponele. Una cosa extraña que... Eso en celular, ¿no? En móviles, sí. Ah, porque empecé en escritorio es otra cosa. Es mucho más fácil de usarlo el gratuito. Sí. Te bancás, aparte de la publicidad de Spotify, en un momento era todo McDonald's. Y en lo otro, y cuando no era McDonald's era, dejá de pagar Spotify y no se escuches más esto. Pero no había mucha publicidad real. Lo vamos a hacer corto para que no te moleste mucho, pero podrías pagar, ¿no? Chau. Bueno. No, está bien, gracias por hacerlo corto. Yo la otra vez tuve una reunión con una agencia que representa un montón de marcas. Sí. Y detalle al margen, estábamos hablando de Spotify y dicen, me vienen a ver de Spotify para ver si queremos pautar en Spotify. Y me dice, no, ni en pedo voy a pautar en Spotify. La pauta de Spotify es pagás y no escuchás esto. ¿A qué marca le puede interesar publicar en Spotify si básicamente la publicidad es pagá, así eliminás este suplicio? Uh-huh. Porque claro, básicamente lo pintan de eso. Entonces es muy extraño que vayan a vender publicidad. ¿Ves que esto es re molesto? ¿Cómo pero no querés estar en Spotify? Claro. ¿No querés bancarte esto? Pagá. Entonces la marca dice, sí, genial, ahora mismo te pongo plata. No, anda, desaparece de acá. Exacto. Pero ahora lo que hace, desde hace un tiempo ya, desde hace varios meses, vienen agregando funciones para salir un poco solo de la cuestión del streaming de la música y empezar a meter los pies en otros rubros. Quieren, ¿no?, expandirse. Expandir y ofrecer servicios que tengan que ver con su propio contenido. Claro. Digamos, no es que te van a empezar a vender zapatillas, pero lo que sí te ofrecen, por ejemplo, es una función de running, que para los que corren lo que hacen es elegir músicas que se va adaptando al ritmo que estás llevando. Obviamente levanta todos los datos del celular en el cual se está reproduciendo. Mientras más rápido corres, la música te levanta un poco. ¿Esa? Es interesante, es una cosa atractiva. Sobre todo porque hay muchas aplicaciones de, por ejemplo, sí, si pones esta. Si sos Leo, seguro que arranca con esta. Me he visto y voy a comprar el helado. Voy, en esta, claro, voy saltando de árbol en árbol con esta. Corriendo, al lado de los juegos hay que bailar así. No, al lado de los juegos. No, al lado de los juegos no. Que pasan a la señora. O pasan niños y dicen, ¡wuhu! Pasa la yuta. Yo apreso. Pero hay, por ejemplo, opciones en otras aplicaciones como Rantastic que te permiten levantar de Spotify, pero esta opción de poder acompañar tu ejercicio con música es interesante. También ofrecen otros productos, pero el más nuevo, en realidad, iba a mencionar, por ejemplo, el Discover Weekly, que quizá no lo hayan visto porque es una lista, un poquito, ¿no? Sí, está un poquito escondidito ahí. Tienes que ir a Discover y el primero que aparece es Discover Weekly, que todos los lunes hacen una playlist diferente y es, ok, probablemente no conozcas esto, justamente es la idea de descubrir, es música nueva, fíjate si te copa, a lo mejor encontrás algo que te interesa, pero ahora lo que acaban de agregar, y lo más importante es que funciona. Está acá. Bueno, porque esa lista de Discover también a veces estaba hecha en base a lo que vos escuchabas. Claro, también. Es música, o sea, tiene una base de datos enorme de tu perfil en base a lo que has escuchado, por ejemplo, esa vez que quisiste escuchar 7 o 8 discos de cumbia en joda, Lola. Ahora en algún momento te van a tirar. Descubriste claro. mundo de cumbia. Porque escuchaste vos. Damas claro. gratis. Es que más o menos ahora, es así, ¿eh? Porque te ha gustado. Exacto. Es como las recomendaciones de Netflix. Quiero decir que son recomendaciones orientadas y eso también está bueno porque hay más chance de que lo que te dice que descubras. Uh-huh. Le decía hoy, sí, no sé, igual. Maroon 5, no sé por qué me ¿Por qué me recomienda Maroon 5? I don't know. ¿Qué has escuchado? Un misclick. Pero ahora lo que agregaron es una nueva opción que está dentro de en la aplicación móvil, en Browse o Navegar, está Conciertos. ¿Qué son conciertos? Y lo que iba a decir es que lo más importante es que funciona acá, porque estas cosas suelen ser muy divertidas, muy lindas, muy maravillosas. Se prueban siempre en Francia y Australia. Exacto, Francia, Australia y dos monchos en Nueva York lo tienen, son las fiestas de E-Entertainment, ¿entendés? Que son esas fiestas que nadie te invita, pero en este caso funciona y es una opción. Ahora estamos viendo, mirá, mamadera, mirá, le jugué, te retruco. Ah, no pego, no corto y pego, ahí lo tenés, acá. Change location. No lo termino de entender, ahí. Acá dale, Leo, colabora con Dibu. Al lado mío están viendo lo que sería justamente la interfaz de Spotify. Se sintió tocado por lo que dije hace un rato. Pero es lo que decía, sí, te retruco. Lo que es la pestaña de conciertos, que lo que te ofrece es, en base a esta información que tiene respecto de la música que escuchás, una serie de recitales que van a suceder en tu zona en las próximas semanas o meses. Entonces, qué sé yo, a lo mejor escuchaste... Es como el calendario que decía antes. Y no sabías que venía por alguna razón. Y yo, por ejemplo, hoy lo probé para obviamente chequear que estuviese funcionando bien. Y me apareció el recital que se viene en el Estadio de la Plata de los Rolling Stones. Y también me dijo, y también, ya que no te olvides de Maroon. Dije, bueno, tranquilo, mantengámoslo entre nosotros. Pero funciona y es interesante. No solo, a ver, nadie no se enteró que vienen los Rolling Stones. Pero quizá viene una bandita chiquita, esas que tocan en un teatro... Inferior, digamos. De menor tamaño. No tiene tanta promoción. Claro, no está en la calle. Incluso puede suceder que toquen con otros grupos y aparecería acá. Así que me parece que es una adición interesante y además de un distraído, entre los cuales me incluyo. Cada tanto lo voy a chequear porque hay algunas cosas que uno quiere ver y quizás son un tanto más oscuras. Y lo interesante también es que si le das clic al recital que te interesa o el que viste que te recomendó, te manda a un sitio, ¿sí? Que es Soundkick. que nosotros no lo tenemos, no nos funciona, pero en Estados Unidos podés comprar directamente la entrada desde ahí. Pero lo copado es que la página del evento en este sitio, Songkick, tiene listado el servicio que te vende la entrada. Por ejemplo, en el tema del caso de los Rolling Stones, tenía Ticketek, que es el que vende la entrada. Ahí hay un link a la página directa, entonces haces un intermediario. Porque a veces, viste, entre tantos servicios, quizás no sabes quién vende la entrada, si es que alguien la vende en general. Y a partir de esta aplicación, digamos, esta sección de la aplicación, podés llegar a comprar la entrada desde el celular. Así que en el bondi decís, chao, la compro ahora porque no me importa nada. Y voy a ver a los Rolling Stones. ¿Por cuánto? ¿7.000, 8.000 pesos cuesta la entrada? Más o menos. La más barata está, creo que 1.250. No hay campo VIP. No, esa es la que conoces a Keith Richard. ¿No? No, okay. No, no. Esa es la que Keith Richard te escupe, por lo menos. Algo te hace. No llega a escupirte porque estás ya muy no lejos. Ya no tiene saliva. Exacto. Pero mientras estás esperando el recital de los Rolling Stones o no vas a ir al cine para quedarte en tu casa y ahorrar plata para poder comprar la entrada, podés ver también Buscando a Dory. Sí. En el 2017, pero bueno, te 2016 es. No, 17 me parece que es. 2016 es la otra de Pixar que viene. 2017 me parece que es. Ah, sí. Ahora te confirmo. Ah, la mierda. Pero está el primer teaser de Buscando a Dory. En realidad, si está el primer teaser, debería ser el 2016. 16 de junio de 2016. Sí, sí, llega sí. Buscando a Dory. El primer teaser es Buscando a Dory, que es, obviamente, como se pueden imaginar, una continuación directa de Buscando a Nemo. Que de hecho, cuando empieza el trailer, yo pensé que era footage de la primera. Sí. Y es que hay una cantidad de formas de hacer un pescado y ellos dicen, no, está no, bien, pero el lugar como aparece, la misma casa, todo es igual. Es una continuación directa, probablemente en unos segunditos empecemos a verlo a través de Vorterix.com. Yo cuando lo vi, este tráiler lo presentaron a principios de semana, en realidad nos había quedado medio colgado entre los temas de la semana. No tuvimos tiempo de hablarlo. Pero ya justamente empieza en el arrecife, donde termina... Vuelven a estar ahora con Dory también. Y ahora con Dory, que claramente se quedó con ellos, y aparentemente tiene este sleepwalking, sonambulismo pescadil, pececil, entonces nada dormida. Y lo que le faltaba, digamos, era nadar dormida. Nadar tenía dormida. Todo. Allá nada de Pececilia. No se acordaba de nada. Y aparentemente lo que sucede es que empieza a acordarse cosas de su propia familia, empieza a recordar y sale a buscar a su familia. Buscando a la familia de Dory. Honestamente, yo vi el teaser y sabemos que va a haber un montón de personajes nuevos y probablemente sean muy carismáticos y sea muy interesante. A mí la primera me parece una de las mejores road movies que hay. Sí, road movie, recordemos, son estas películas en las cuales es generalmente un viaje. Claro. Para Rippy sería un musical. Para Rippy sería, una comedia dramática. Sí. Pero en este caso, una acción. Son road movies. Y honestamente, cuando vi el teaser, de vuelta, es un minuto y pico, me parece que no tiene magia. No tiene... Es la película, por lo menos es en como mi que opinión. Dicen, o sea, están tan seguros de que la va a ir a ver todo el mundo, pero que hasta ni siquiera tienen miedo que le pase a lo de Nintendo con Wii U, que no noten la diferencia. Esta es la misma, la que ya vimos. O sea, las madres distraídas. Está las madres el... Dory. Es la película que menos espero de todas las que presentó Pixar. Sí. Te digo que hasta The Good Dinosaur me parece más interesante, no sé. Porque nunca vimos nada nada parecido a eso. The Good Dinosaur mostraron un clip esta semana que la verdad es que... Es interesante verlo porque las actuaciones de voz, el casting está perfecto en los personajes que han mostrado hasta ahora en The Good Dinosaur. Se estrenan dentro de poco, ¿no? 26 de noviembre. Se estrenan... Nada. Es este mes, es verdad. Sin nada, falta. Ya se estrena. Pero bueno, Buscando a Dory, honestamente, yo siento que Pixar lentamente muestra que ha empezado a perder, pero es un teaser de un minuto, será junio del año que viene. La vamos a ir a ver. La semana que viene vamos a ir a ver Kryptonita. La semana que viene seguramente vayamos a ver The Good Dinosaur. Si los no Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre también, que ya empezaron los preestrenos, como habíamos hablado el otro día. Estuvo esa juntada de 14 personas en el obelisco. El martes se juntaron en el obelisco para fortalecer. 14, Sí, en un momento fue a contarlos, eran 15, dijo, quédate. No, pará, me tengo que ir a algún lado. Y sacaron la foto, lloró. ¿Y yo para qué hice los tres dedos con un besito? En Malditos Nerds, si les interesa, malditosnerds.com, hay una nota que hizo Dylan que... Elige el mejor personaje de los Simpsons. Si querés quilombo, entra esa nota. Y estoy viendo grandes películas del género found footage, que son los que estuvimos hablando mucho esta semana, porque estuvimos hablando de Paranormal Activity, o sea, actividad paranormal, la zona fantasma, y estuvimos hablando de acción paranormal, la zona fantasma, mandé. La dimensión fantasma, la zona fantasma es de nuestro amigo Rippy. Y también incluso la de los huéspedes, que les recomiendo que vayan a verla, que se estrenó hoy la nueva película de Shyamalan, creador de Sexto Sentido y Unbreakable, una gran película de los huéspedes para los fanáticos del género. la nota de Dylan con el mejor personaje de los Simpsons, alto quilombo, como dicen los jóvenes de hoy. La nota de cámaras de ahí, estoy viendo Unfriended bien. Hay una variedad de géneros de targets, pero honestamente para mí son todas buenas películas. Te pueden gustar más o menos, pero son todas películas de calidad de en el género, de fan footage. Vamos a ver cuál me falta ver hoy. Ustedes pueden entrar, también hay avances sobre lo de Lara, Rises de Tomb Raider, porque incluye interacción con Twitch, es muy raro. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Son las 20:56, está Dani Jiménez esperando. Empieza Delicias de un Charlatán y nosotros mañana venimos con Rippy, que hoy se quedó empezando un mega proyecto que se viene dentro de muy poco. En diciembre van a tener noticias.